Seguro que un muy buen amigo me la trajo. Está deliciosa. Realizado por docentes de nivel inicial y de música. Esta vez les voy a contar un cuento cortito, redondo y fresco. Lo escribió María Elena Walsh, una escritora argentina que también nos dejó muchas canciones. Se llama Don Fresquete y empieza así. Había una vez un señor todo de nieve. Se llamaba Don Fresquete. ¿Este señor blanco había caído de la luna? No. ¿Se había escapado de una heladería? No, no. ¿Lo habían formado las nubes? No, no, no. Simplemente lo habían fabricado los chicos y las chicas durante toda la tarde, poniendo bolita de nieve sobre bolita de nieve. A Shelem le puso una gorra a cuadros. José le colocó una zanahoria de nariz. Y Paula le prestó su bufanda. A las pocas horas, el montón de nieve se había convertido en Don Fresquete. Y las chicas y los chicos lo festejaron bailando a su alrededor. Como hacían mucho escándalo, una abuela se asomó a la puerta a ver qué pasaba y los encontró cantando una canción que decía así: A la rueda del firulete tiene frío Don Fresquete, a la rueda del rulero Don Fresquete con sombrero, a la rueda del botón Don Fresquete se durmió. Como todo el mundo sabe, los señores de nieve suelen quedarse quietitos en su lugar. Como no tienen piernas, no saben caminar ni correr. Pero parece que Don Fresquete resultó ser un señor de nieve muy distinto, muy sinvergüenza, sin dudas. A la mañana siguiente, cuando los chicos y las chicas se levantaron, corrieron a la ventana para decirle buenos días. Pero Don Fresquete había desaparecido. En el suelo blanco, escrito con un dedo sobre la nieve, había un mensaje que decía: Se ha marchado Don Fresquete a volar en barrilete. Las chicas, los chicos, las mamás, los tíos, las abuelas y todos los transeúntes miraron hacia arriba y alcanzaron a ver allá muy lejos a Don Fresquete, que volaba tan campante, prendido de la cola de un barrilete. De repente parecía un globo y de repente una nube gorda. ¡Buen viaje, Don Fresquete! Y fresquito, fresquito, este cuento ha terminado. Adivinanzas, canciones, juegos, comentarios, relatos, educación inicial, el bolsillo. Parece que está pintado con manchitas blanquecinas y suave como caricias. ¿Qué será, qué será esa raya? Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Sergio. Y les voy a leer un cuento que escribí hace un tiempo, mucho tiempo. Espero que les guste y que les ayude a pasar estos días de cuarentena. El ratón que quería volar. Felipe, el ratoncito que vivía en el hueco del segundo roble de la entrada del bosque, era un ratón muy ratón. Casi diríamos ratonísimo. Es decir, le encantaba roer nueces, bellotas, avellanas, castañas y toda fruta que se le pusiera enfrente. Felipe vivía con su mamá, su papá y 15 hermanitos más, Como se imaginarán, el hueco del roble donde tenía su casa era grande, muy grande, casi gigante, porque si no, la familia Ratonil no hubiera entrado toda junta ahí. Un día Felipe fue a nadar en el lago cerca de su casita, y se estaba por zambullir cuando ¡zas! Se cubrió toda la orilla con una gran sombra. Entonces, nuestro ratón miró hacia arriba y vio un pájaro hermoso, muy hermoso, casi diríamos hermosísimo, que daba vueltas y más vueltas en el cielo azul. Felipe se quedó con su boca de ratón muy abierta de asombro, y tan sorprendido estaba que cuando se tiró al agua se olvidó de cerrar la... ¡Pobre Felipe! Menos mal que el pez Juan lo sacó del agua, que si no... Bueno, desde ese día Felipe no hizo otra cosa que pensar en volar. No comía, no dormía, no jugaba, no estudiaba. Hasta se había olvidado de pelear con sus 15 hermanitos. Papá y mamá ratón estaban preocupados, muy preocupados. Casi diríamos preocupadísimos. Y fueron a consultar a la lechuza sabia, que vivía en el hueco de la rama alta del pino. Tania Lechu, que era buena, muy buena, dijo que la única solución a tan grave problema era que Felipe volara y así, al realizarse su sueño, quedaría curado. Porque como todos sabemos, los sueños son para hacerlos realidad, no solamente para soñar. Entonces, los papás fueron a hablar con la señora cigüeña, que vivía a la orilla del lago. Ella estuvo encantada con la idea de tener un pasajero. Esa tarde, todos los amigos del bosque se reunieron junto al lago para ver volar a Felipe. Felipe, lleno de emoción, se subió al lomo de Doña Sigüe. Ella tomó carrera, aleteó y levantaron vuelo. Felipe no podía creer lo que estaba viendo y viviendo. Veía todo chiquitito, tan cerca del cielo, tan azul, el sol tan brillante. Entonces se sintió feliz, muy feliz, casi... Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Piojo no es cualquiera usted, aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Si querés participar en Anda que Anda, de los jardines a tu casa, mándale el audio a tu seño con lo que nos querés contar y compartir. Aunque no nos podamos ver, estamos muy cerquitas de cada uno y cada una de ustedes. Volvemos pronto y sigan escuchándonos. ¿Y saben qué? Anda que Anda, de los jardines a tu casa, te regala un beso en el medio de la panza. Agradecemos mucho a todas las personas que participaron en este espacio. Esta es una iniciativa radial impulsada por Educación Inicial, Zona Andina Sur, El Bolsón.